Hola, buenos días, aquí damos comienzo a una nueva transmisión de este programa que hemos denominado Llamar en Colectivo, hoy una edición especial, una transmisión desde exteriores. Aquí estamos en la esquina de Belgrano y San Lorenzo, en la puerta de DEMSA, con todo un gran equipo de La Mosquitera, que paso a presentar. Darío Figueroa, buen día. Buen día, compañera, buen día, Sofía, ahí en el estudio, a quienes están ahí acompañándonos en esta transmisión especial por la 88.1. Bueno, como decía, ha sido una jornada de lucha, una jornada de claramente de protesta, dada el ajuste criminal, dada el feroz incremento en la tarifa de los distintos servicios públicos. Si hablamos de luz, aumentó considerablemente. Si hablamos de agua, también. Si hablamos del boleto del colectivo, también. Si hablamos del gas, bueno, agarrémonos con la próxima boleta de gas. Bueno, obviamente, como... Lo mismo si hablamos de salud, de telefonía. De todo, de absolutamente de todo, de la vida misma. Así que bueno, estamos acá en esta transmisión acompañando a las distintas asambleas, organizaciones y consumidoras y consumidores que, bueno, claramente se ven afectados por todas estas medidas a nivel nacional y provincial. Buenos días. Hola, compañera Male. Hola, ¿cómo están? Buen día Sofía, a todos los oyentes. Bueno, contenta de estar acá, mi primera transmisión afuera de la radio, así que, bueno, aunque no sea, obviamente nunca ninguna protesta es algo bueno, pero me parece que está bueno en estos tiempos acompañarnos entre todos. Bueno, ella tiene el buscador en la mano, ¿no? Sí. Full haciéndose cargo de la técnica también. Le contamos a los oyentes que, bueno, debido a que EDEMSA está vallado por personal policial, estamos enfrente, en una escuela, que justo está de recreo. Exactamente. Así que van a escuchar las infancias de fondo ahí, que están todos mirándonos y saludándonos por las rejitas. Bueno, y aquí les esperamos. Si se quieren acercar para venir a traer su reclamo, su boleta, va a haber una quema simbólica de boletas. Vamos a estar hasta las 12 del mediodía acompañándoles a las asambleas, como bien dijo Darío, y a diversas organizaciones que hoy se expresan en la provincia de Mendoza. Totalmente. Bueno, también estamos como parte, obviamente, de las organizaciones, no solamente de acá, llevando adelante la comunicación, y siempre nos paramos, nuestra posición política no es solamente ser medio objetivo, entre comillas, como siempre se dice, sino que realmente sufrimos estos tarifazos como organización, como radio comunitaria, al igual que las distintas radios comunitarias del país. Así que bueno, obviamente llevando estos reclamos a esta empresa. La actividad está programada en estos primeros minutos a las 10 de la mañana en la concentración en AISAM, a una cuadra de donde estamos en este momento, ¿no? En San Lorenzo de Belgrano estamos en este momento en una cuadra hacia el norte, ahí se encuentra en la oficina de San por calle Belgrano, ahí se va a haber un reclamo, bien, y luego va a culminar acá con, bueno, una manifestación en la puerta de Belgrano. Recordemos que empresas claramente privatizadas, ¿no? Bajo, bueno, la tutela de los grandes empresarios, entre comillas, que manejan los servicios públicos de esta provincia. Así que bueno, es difícil la situación, ¿no? Muy complicada, han pasado tan solo muy pocos meses del gobierno nacional de Javier Milei y también el gobierno provincial de Colmete, la situación empeora a día de hoy. Sí, porque todos los meses un aumento, por ahí el de gas, me parece que todavía no impactó tanto, pero las boletas del mes que viene dicen que van a ser bastante duras, y justo cuando se viene el invierno, que es cuando más, más gas, sobre todo, empezamos a usar y demás para calefacción. Vamos a terminar con frazadas y demás para no prender calefacción, para no tener que hacer todo eso, enfermos, también me parece que va a ser un invierno duro, ¿no? Muy duro, muy muy duro, madre, porque bueno, también lo fue el verano. Sí. Después, bueno, vinieron esas boletas grandes, un aumento tremendo, claro, prendés el ventilador de ventilador. Sí, olvidate el aire acondicionado porque ya va a ir a... Bueno, estamos acá en la 88.1, recuerden, pueden comunicarse a nuestro WhatsApp, el WhatsApp de La Mosquitera, 2116-746-5759, nuestra línea telefónica. Hemos tirado ahí algo de cocina, es estás viendo estos aumentos, tanto, bueno, en luz, en gas, en todo, en medicamentos, en todo, lo estás viendo, porque está el discurso eso de que no la vemos. Sí. Yo lo estoy viendo, la verdad. Ahí lo dijiste. Sí. Pues sí, pasa que como decimos, no solo en servicios, sino ya cosas básicas como medicación y demás, una suba increíble. Perfecto. Bueno, buenos días, nuestra compañera está haciendo posible esto desde ahí del estudio a la Sofimeda. Vamos a ir dando comienzo entonces a este colectivo. Vamos a ir a una musiquita, vamos a ver si ya podemos hablar. Está nuestra compañera también diciendo parte de esta transmisión. Es el Basile desde las puertas de AISAM, a ver si podemos comunicar con él. Ya enseguida van a estar pasando las voces por las distintas voces por esta transmisión especial por FM La Mosca.